consigo, que me mire como yo la miro. Voy a ver si me cambia la suerte y consigo salir de este lío. Voy a ver si convenzo a la luna pa' que invente una noche bonita. Le he pedido a este viento de enero un perfume de abril en su brisa. Porque tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de acariciar su pelo, de arrimarme sin miedo a su boca, de abrigarla si llega el invierno. Le daré agua fresquita de mi manantial, ella le dará vacaciones a mi soledad. Tengo muchas ganas de acariciar su pelo, de arrimarme sin miedo a su boca, de abrigarla si llega el invierno. Le daré agua fresquita de mi manantial, ella le dará vacaciones a mi soledad. Yo le daré agua fresquita de mi manantial, pa' que la visiten cada despertar. Yo le daré agua fresquita de mi manantial, ella le dará vacaciones a mi soledad. Yo le daré agua fresquita de mi manantial, convenceré a su sonrisa pa' que la visiten cada despertar. De olvidarte, cuando más trataba de alejarme, tú te vas metiendo más y más en mi amor. Cuando lo creí todo perdido, cuando ya me daba por vencido, apareció el amor sin condiciones que siempre soñé. Todas las tristezas se borraron, todos los dolores terminaron, cuando ella aquí apareció en mi corazón. Y como un clavo saca otro clavo, después de la tormenta el cielo es claro. Un nuevo amor, una nueva ilusión nació en mi ser.